Papá, ¿por qué no podemos pasar al otro lado del río? No, hijo. Es el Tawampa. ¿Y qué es el Tawampa? Es un lugar donde hay muchas plantas y animales que están protegidas para las generaciones presentes y futuras. Lo llaman Área de Protección, Pacaya Samiri. Y está creado por ley para la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica. Las áreas protegidas cumplen con las necesidades básicas de millones de personas, proporcionando elementos esenciales tales como alimentos, agua potable, combustible y medicinas. Por su interrelación, los pueblos indígenas y comunidades locales dependen de su rica biodiversidad, que a su vez las custodian. El abanico de funciones realizadas por los ecosistemas de las áreas protegidas son de gran valor. Incluyen la regulación del clima mediante el almacenamiento del carbono y el control de las lluvias. Moderan la meteorología extrema y sus impactos, por ejemplo, sequías, inundaciones, etc. Mitigan el cambio climático, absorben y almacenan el CO2, producen oxígeno, purifican el aire y el agua, proporcionan inspiración cultural, intelectual, artística y espiritual, y permiten respuestas a cuestiones científicas. En América Latina, habitan más de 400 pueblos indígenas, que representa entre el 8 y 10% de la población regional. Diversos estudios indican que existe una gran coincidencia entre las zonas geográficas de mayor riqueza biológica con las de mayor diversidad cultural. Un buen indicador de este fenómeno es el hecho de que casi un 80% de las áreas protegidas en América Latina incluyen a pueblos indígenas. Jaime, cuéntame qué animales podemos encontrar en ese lugar. A ver, podemos encontrar a los camungos, ibes, la mamatúa, los trogones, el ave cola de caballo y el cotomono o mono aullador, la anaconda, el paiche, la sachabaca, el tapir, manatís, las tortugas, taricayas, solo por mencionar algunos animales. Algunos están en peligro de extinción. Se tiene que hacer algo para protegerlos. Justamente, para la protección de estos ecosistemas, desde 1992, las Naciones Unidas organizó la Cumbre de la Tierra o Conferencia Río. Allí surgió el Convenio sobre Diversidad Biológica, hoy ratificada por 192 estados y la Unión Europea. El Convenio sobre Diversidad Biológica tiene tres objetivos principales. 1. La conservación de la biodiversidad. 2. El uso sostenible de sus componentes. Y 3. El reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. El primer objetivo se refiere a las áreas protegidas como parques. Para lograr estos objetivos, la Convención dispone del artículo 8, que se refiere al establecimiento de las áreas protegidas para conservar la biodiversidad, conservación in situ. Muy bien, alumnos. ¿Quién de ustedes va a salir a exponer? Muy buenos días con todos. El artículo referido a la conservación de la biodiversidad de la Convención sobre Diversidad Biológica es el artículo 8, que dice: cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda, inciso A, establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica. Una pregunta: ¿qué hay de nuestro país? ¿Qué medidas está tomando para conservar la diversidad biológica? Buena pregunta. El Estado ha creado un importante número de áreas protegidas en nuestro país. Sí, pero algunas de ellas se han dado sobre tierras tradicionales indígenas y ha provocado ciertos conflictos entre los pueblos indígenas y las administraciones de dichas áreas. Eso se debe corregir e incluir a las comunidades en la gestión y administración de dichas áreas y respetar su consentimiento informado previo o aprobación antes de que sea creado. Bueno, los siguientes artículos se refieren a la ordenación, reglamentación, protección y apoyo financiero para la conservación de la diversidad biológica. Es en este mismo artículo 8, el inciso J, que incluye la importancia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad in situ, es decir, en el mismo lugar. Dice el artículo 8, conservación in situ. Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda, inciso J, con arreglo a la legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y promoverá su aplicación más amplia con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente. Eso quiere decir que las comunidades deben ser tomados en cuenta por sus conocimientos tradicionales en el manejo de la biodiversidad en las áreas protegidas. Correcto. Es tan valioso su conocimiento que la tendencia es que las comunidades indígenas y locales sean partícipes de la gestión de las áreas protegidas. Promover que los pueblos indígenas participen en todas las políticas de áreas protegidas para que sus conocimientos y sabiduría puedan contribuir al manejo y conservación de la biodiversidad. Con el Convenio sobre Diversidad Biológica y su artículo 8, inciso J, sobre conocimientos tradicionales, lo podemos hacer. Para más información, visite la página web de la Secretaría sobre Diversidad Biológica, www.cbd.int/traditional y www.cbd.int/tk. Es una producción realizada con el apoyo de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, gracias a la contribución financiera del Gobierno de España.